En la Sierra Norte de Puebla conviven diferentes culturas. Escuchemos lo que se siembra en Ecatlán, comunidad Tutunacú, que se ubica en la Sierra Nororiental de Puebla, en voz de don Lucas Allende Bautista. También la semilla de cacahuate se siembra en marzo, abril y mayo todavía. Son un tiempo no más limitado, porque ya más después de junio ya no sale igual, porque le toca los tiempos de aguaceros y el aguacero también le afecta. Y hay algunos tomates que se llegan a echar a perder por la lluvia, ¿sí? Se ponen negras y es lo que pasa con el cacahuate. Pues la verdad, el cacahuate se siembra de una distancia de unos 60 centímetros por mata. Sí, de 60 centímetros por mata. Sí, algunos ya antes había la semilla criolla, pero ahora desgraciadamente ya no hay. Ya no hay. Esas son matas, se ponían matas grandes. La semilla que hoy casi toda la gente va sembrando en estos tiempos son de otra clase. Sí, que no se extiende. Entonces, pues la de antes se extendía y se ponían unas matas, abarcaba algo, ¿sí? Entonces ya no es la clase de semilla que ahora estamos sembrando, pero sí la comunidad sigue sembrando, pero de otro tipo de semilla. Todos aquí nos conocen como cacahuateros, el pueblo de Catlán lo conocen como cacahuatero, pero la verdad lo que sembramos ya es poca, porque antes de los 80, los años 80, cuando el café tuvo precio, antes el pueblo se dedicaba más a ese cultivo, porque pues no valía el café, pero vino un tiempo que sí valió, entonces la gente bueno, ya digamos que empezó a cultivar el café y ya lo dejó por un lado el cultivo de cacahuate, entonces por eso ya se echó a perder la semilla y ya poco se empezaron a sembrar y los que sembraban, bueno, más grandes, porque algunos sembraban algún y medio, un almud, pero ahora ya es poca la gente que siembra porque la verdad lleva mucho dinero. Porque el cacahuate, hasta de que uno empieza a limpiar el terreno, hasta que se seque el producto, es cuando uno ya reconoce ya su ganancia, ¿sí? De lo que se invierte puro, ahí se trata de puro invertir, ¿sí? Más no los chilares, porque los chilares es ya los 2 meses ya te está dando algo. Por ejemplo, digamos los quelites ya empiezan a salir, entonces ya te va ayudando, tan siquiera para la limpia. Esta comunidad se caracteriza por el amplio cultivo de diferentes productos. En este caso, escuchamos la siembra del cacahuate.